Bienvenidos, amables oyentes, a su programa Diálogo Bíblico. Con usted, Pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Les saludo cariñosamente, deseando que Dios le bendiga. En los días anteriores hemos visto un poquito esto de tener paciencia, porque la venida, ¿no es cierto?, el Señor mira el labrador. Tener paciencia, dice, y afirmar vuestros corazones, es lo que mirábamos en el día de hoy. Pero ahora comienza con el mismo tema, Santiago, pero otro aspecto. Es el aspecto de lo que puede pasar hoy día, que quizás a alguno de nosotros nos ha pasado, que son burladores, dice la Biblia, ¿no es cierto? Si no va a venir, si esto se va a solucionar de otra manera. Incluso algunos piensan que al final Dios va a arreglar la cosa para todo el mundo y vamos a ir a vivir, o vamos a vivir en un mundo realmente próspero. Y no nos dicen las cosas que vamos a la prosperidad, sino vamos a la decadencia, a pesar de que hay tanto adelanto para hoy. Y entonces, ¿qué es lo que, cómo lo enfoca Santiago y en el capítulo 5, versículo 9? ¿Qué es lo que dice? Hermanos, no os quejéis unos contra otros para que no seáis condenados. He aquí, el juez está delante de la puerta. Nos habla del inminente regreso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ¿sabes? Hay algo que debemos considerar, que a veces pensamos solamente en que la venida del Señor a lo mejor no está tan cerca, que falta mucho, en fin, pero ¿nos hemos detenido a pensar en nuestra vida? Si yo muero hoy, para mí Cristo vino hoy día, porque no hay conciencia durante la muerte. Entonces, tenemos que tener presente esto también. Nuestra vida es demasiado, digamos así, incierta en el, porque no sabemos el momento en que vamos a morir. Lo que sabemos, sí, es que todos podemos morir en cualquier instante. Si usted recuerda, amable oyente, cuando hemos tenido esta conversación, Santiago se enfocó en hablar acerca de los ricos y este problema del capital y el trabajo, ¿no es cierto? Bueno, va a retomar este problema ahora, pero en el contexto de la venida del Señor. Y por eso es que él está diciendo, mira, no os quejéis, no gimáis, no suspiréis por lo que va a venir, porque no viene. No comencéis a hablar unos con otros, porque en algún momento Dios va a solucionar el problema, pero no se pongan impacientes. Recuerde que la palabra paciencia ha estado presente en la conversación y especialmente en el tema de la preparación de la siega. Por lo tanto, dice, dejen que Dios haga su obra en ustedes. No busquen solucionar ustedes los problemas, aunque sean menores o mayores, no los solucionan ustedes, déjenlos que Dios los solucione, porque algunos realmente, aunque exista cualquier intervención humana, no hay solución a algunos problemas. Solo Dios tiene la final solución para todos ellos. Ahora, debemos considerar que el enemigo, Satanás, siempre ha utilizado el sembrar la duda. ¿Recuerdas cómo lo hizo? Lo hizo con Eva. Inmediatamente viene la pregunta, ¿con qué Dios os ha dicho que no comáis de todo árbol del huerto? Cuando se presenta ante Jesús, le dice, si eres hijo de Dios, tratando de poner la duda de que como que él no era el hijo de Dios, ¿eh? Y siempre ha estado presente esa duda, estaba sembrando siempre la duda. Bueno, y hoy día más que nunca, el enemigo se ha encargado de sembrar la duda en la mente de muchas personas. Hay quienes empiezan a dudar porque el Señor no ha venido todavía. Eso no es ningún problema. El Señor sabe en qué momento va a venir. Y creo que el Señor no depende de ninguno de nosotros. O sea, yo no puedo acelerar la venida, ni puedo retardar la venida, porque el Señor sabe en qué momento. ¿Te imaginas que Él dependiera de nosotros? Si nosotros no predicamos el Evangelio, entonces sencillamente Él no puede venir. Una forma de retardar su venida sería precisamente no predicar el Evangelio. Pero el Señor va a venir, Él tiene el momento preciso y Él va a venir a buscar a sus hijos. Y bueno, y nosotros tendremos que rendir cuenta de aquello que no hemos hecho, habiendo sido enviados. Y en el texto muy claro, cuando termina el versículo 9 diciendo, he aquí el juez está delante de la puerta, o sea, está presto, claro, está bien, va a venir a solucionar el problema. Quizá uno debería revisar las actitudes y cómo nosotros hemos actuado frente a situaciones, si hemos perdonado, hemos sido mansos, humildes, ¿no es cierto? hemos extendido la mano al que hierra quizás, porque esto debe solucionarse antes de no hacer un momento el final cuando Cristo venga y que empecemos a pedir perdón a todo el mundo, arreglar las cosas, no va a ser. Es el momento ahora en que tenemos que hacerlo. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí, este si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca y qué es pecadora. ¿Recuerdas tú? Esta fue una visita sí. que Jesús hizo y una mujer introspectivamente entró. Y claro, la juzgaron enseguida por lo que era, pero Jesús, ¿qué es lo que estaba mirando en esa mujer? Lo que iba a hacer. Y ella la perdonó. Y hubo una instancia muy, muy solemne porque resulta que Jesús le da un ejemplo a este fariseo, ¿no es cierto? A este hombre, y le dice, mira, y no sé, entonces respondiendo a Jesús, quizás lo leo, le dijo Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo, di maestro, yo creo que él no se esperaba lo que le iba a decir uh-huh. Jesús. Porque Jesús en este momento usó su divinidad, lo voy a decir así, para bien de Simón. Sabía lo que él estaba pensando, entonces ahora le va a solucionar su problema. Y le dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Y yo creo que la respuesta es obvia, ¿no es cierto? Respondiendo Simón le dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente has juzgado. Y vuelta a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa. Y aquí viene el concepto de lo que Simón había hecho, que se creía justo ante una pecadora, que él creía que era pecadora. Al parecer los dos estaban en una situación similar. Claro. O sea, pecados chicos, pecados grandes, son pecados de todas maneras. Y entonces, ¿qué le dice? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta, desde que entré, no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien le perdona, poco, poco ama. Y ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Qué bonito el incidente, ¿eh? Yo pienso que incluso algunos comentadores piensan de que aquí, en este momento, Simón se convirtió. Él había entrado en una relación con el Señor, pero no había entendido exactamente qué es lo que era esa conversión. Bueno, tenemos que ver que hay desafío para todos nosotros. Tenemos que permanecer en el Señor, aun cuando las cosas parezcan desfavorables, aun cuando parezca que hay ciertas cosas que no se cumplen a veces, pero nosotros debemos estar firmes, cimentados en la palabra de nuestro Dios. Siempre el enemigo estará tratando de sembrar la semilla de la duda en nosotros, y nosotros debemos estar cada día afirmándonos precisamente en la palabra de Dios. Y lo que tenemos que hacer es crecer en ella, ahondar, escudriñar las escrituras para que nos den esta salida maravillosa y un día encontrarnos con el Señor. Gracias por su atención, nos encontramos mañana. Mientras esperamos el retorno del Señor, ¿qué maneras positivas puede emplear para animar y elevar a otros? ¿Por qué es tan importante que lo haga? Piénselo. Que el Señor le bendiga. Será hasta mañana.